Suena alta esta alerta caracola, con las voces de quienes luchan en nuestra América. Rosicela Pérez Gómez es militante de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, organización conformada durante el conflicto armado en 1980. Ella hace un balance sobre las consecuencias de la pandemia por el COVID-19 en ese país de Centroamérica. En Guatemala, el primer caso de coronavirus se registró el 13 de marzo y hasta la fecha se registra más de 62.900 casos. El total de decesos también se ha incrementado, que se tiene una estimación de registro de 2.389 casos. Mientras los contagios a la actualidad activos son 9.025 casos. La situación de nuestro país es complicada ya que el actual gobierno ha adquirido préstamos millonarios con el argumento de hacer frente a la pandemia. Sin embargo, las acciones han sido desaprobadas por la población ya que esos préstamos ha sido una mínima ejecución la que se ha tenido hasta el momento. En nuestro país podemos visibilizar el incremento en las calles de familias, personas con banderas blancas pidiendo para alimentar a sus familias, tomando en cuenta que cientos de hombres y mujeres han perdido su empleo, pues varias empresas los han suspendido del trabajo por la situación del coronavirus en nuestro país. La lucha, la resistencia desde los pueblos, desde las mujeres, desde la juventud ha continuado. La situación de la lucha por la tierra, la agroecología, las mujeres han salido a vender sus productos a pesar de todas las cosas. Continuamos en lucha permanente, en resistencia, sabiendo que las políticas de Estado y las acciones que el gobierno del actual presidente Alejandro Yamatei ha implementado, pues no favorece a la mayoría de la población guatemalteca. Esto es una producción de Alerta Caracola y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, AMPLA.